y mis lágrimas bebí. Porque desperté con sed y de tanto que lloré, ya sin llanto me quedé, con el alma hecha a pedazos y tu corazón en flor. Pues cuando te conocí en un sueño fui a caer, y de tanto que dormí ya nadita podía ver. Fue cuando me desperté y mis lágrimas bebí, porque desperté con sed y solo me encontré a mí. Y las gotas del querer mojaron todito mi cuerpo, la sequé con tu recuerdo y de mí yo te borré. Y tus lágrimas verás y no las podrás beber. Entonces comprenderás por qué desperté con sed las gotas del querer mojaron todititito mi cuerpo, la sequé con tu recuerdo y de mí yo te borré. Y tus lágrimas verás y no las podrás beber. Entonces comprenderás por qué desperté con